para aquellos que no lo vieron por las fotografías a través del Face o bueno, personalmente, porque bueno, es uno de los lugares más visitados aquí en nuestra localidad. O sea, es un espacio que se generó en una de las bardas aquí en la localidad de La Vela, pero que es para el disfrute y el gozo de todos los que vivimos en ella, ¿no? En toda la comarca. Y en el último año, dentro de la localidad de La Vela, junto con la ermita, es uno de los más visitados. O sea, todos los días, ya sea fines de semana, inclusive, hay mucha gente visitándolos. Bueno, hay siempre familias con sus hijos, sacándose fotografías, tomándose un mate. Bueno, sabemos que el lugar ofrece un paisaje único, ¿no? Una tranquilidad y bueno, todo lo que se viene trabajando, porque en realidad este mirador es, digamos, parte del proyecto que tiene que ver con medio ambiente y turismo a nuestra localidad, ¿no? Recordemos que es un recorrido por las bardas de 3 kilómetros y que, bueno, desemboca en este precioso mirador. Y que lamentablemente, Karina, como vos recién lo mencionabas, bueno, este fin de semana largo nos encontramos con que, bueno, habían roto una parte importante de las barandas, que allí tiene el mirador, pero con una ensaña, que la verdad que no podemos creerlo y nos genera muchísima bronca, porque bueno, se está trabajando en todavía, como decía, en este mirador, en todo el proyecto, ¿no? Y encontrarse una vez más, porque hace un par de meses también uno de los carteles que estaba murado allí también fue roto con la misma o quizás peor ensaña, y ahora nos encontramos las barandas rotas de esta manera. Nos da mucha bronca y mucha pena, porque siempre desde el municipio, desde las áreas que trabajan este proyecto, junto con las escuelas de la localidad, junto con la escuela primaria, junto con la escuela secundaria, se trabaja en conjunto, ¿no? Para valorar un poquito más lo nuestro. Hizo la participación para los chicos de la escuela secundaria, colocando los carteles, bueno, mencionando la flora del lugar, mencionando, bueno, los accesos. Bueno, se ha participado, digamos, en conjunto. Y encontrarse con el mirador así roto, uno se pregunta qué fue lo que hicimos mal, en qué tenemos que hacer más hincapié. ¿Harán esto mismo en su casa? La verdad que nos da mucha bronca. No sabemos quiénes fueron, quién fue, si es gente de la localidad, si es gente del otro lado, si es gente que vino de afuera. No sabemos. Lo cierto es que las barandas del mirador están destrozadas en una de las partes más importantes del mirador, y esto te genera mucha bronca, porque ya dijimos, no es la primera vez. Y bueno, habrá que seguir machacando con campañas de concientización, de valorar un poco más lo nuestro, no tan solo para los chicos, a lo mejor también hace falta una campaña de concientización a nivel comunidad, ¿no? Para chicos grandes. Entonces, habrá que sentarse a charlar, a ver qué es lo que se podrá brindar, porque esto genera mucha bronca. Y bueno, sabemos que además de ser del uso y disfrute para todos los que vivimos y estamos cerca del balcón, lo pagamos todos, ¿no? Porque vivos lo pagamos todos. Bien. Julia, la denuncia está hecha, por supuesto. Sí, por supuesto, Cari. Por ahí, si alguien tiene algún dato, alguna información, sabe de algunos extraños o de personas que hayan estado, dedicándose a estar en el mirador, bueno, que se acerquen al municipio, digamos, a charlar, veremos qué es lo que, yo no sé, alguna solución vamos a brindar, ¿no? Pero es una pena que esto siga ocurriendo, porque, como dije, es para el uso, disfrute de todos. Tenemos que cuidar más nuestras cosas. De esa manera no podemos pretender que venga el turista que está del paso, venga a conocernos, si se encuentra con estas fotografías, con las barandas del mirador todas destrozadas. O sea, valoremos un poco más lo nuestro, ¿no?